Sí, así es. Nosotros el día viernes pasado tuvimos una reunión con el ministro Vergara. En esa reunión no había manifestado que la cuestión de las guardias, de la zona deplorable y otros puntos fundamentalmente de los profesionales que habíamos presentado, no así lo de los residentes que habían recibido algunas respuestas, digamos, positivas, satisfactorias. En esa reunión el ministro había manifestado que el gobierno por ahora no pensaba mejorar esos puntos del petitorio, y por lo tanto con decisión ya de asambleas que habíamos realizado en los distintos hospitales de la provincia, que habíamos programado medidas de fuerza en caso de tener una respuesta negativa. Como esta respuesta así fue, se decidió realizar un paro de actividades este viernes que viene. También es una jornada nacional, o sea que adherimos a la jornada nacional, y si no hay respuesta concreta la semana que viene, miércoles y jueves, también habrá medidas de fuerza, ¿no? Desgraciadamente llegamos a este punto porque después de haber estado dialogando durante mucho tiempo no nos dan respuestas satisfactorias, ¿no? ¿Qué modalidad va a tener esta medida de fuerza, doctor? Bueno, como la hicimos siempre, nosotros vamos a asistir a los distintos hospitales de la provincia, pero no vamos a tener actividad. Sí, en caso de la urgencia y emergencia, que por supuesto se va a atender, ¿no? Lo mismo que el internado con los pacientes, pero toda la actividad, digamos, de un día hábil no se va a hacer, ¿no? Que es consultorio, que las distintas prácticas, entonces sería como un sábado o un domingo. Estas palabras del ministro de que el gobierno no tiene pensado darle solución a estos reclamos de los médicos, ¿es por este año o es por un periodo indeterminado? ¿Cómo se los hizo entender a ustedes? Bueno, lo manifestó que el aumento del 20% que había dado del gobierno a todos los empleados de la provincia era una erogación muy importante. De todas maneras, ellos van a seguir analizando, dijeron, ¿no? Así más completamente. Pero por este momento, por ahora, no iba a dar respuesta a esos puntos que le acabo de decir. De todas maneras, sobre los contratados, dijo que iban a ver sobre las áreas más críticas y de ahí iban a ver si se podía comenzar a nombrar, pero repito, en áreas más críticas del hospital, como pues son las terapias, por ejemplo, peritoneal, adulto, neonatología, coronaria. Sería importante que se avance en esos lados, pero en general la respuesta no ha sido la que nosotros esperábamos, por eso las medidas de fuerza que se están programando, ¿no? Está bien, esto podría entenderse, doctor, como una situación de no cesar en la lucha, teniendo en cuenta que se han conseguido, digamos, soluciones a la mayor parte de los pedidos y los reclamos que ustedes hicieron durante mucho tiempo. ¿Esto puede ser que sea así? Sí, no lo escuché bien, pero creo que nosotros, de la cuestión de las guardias, ya ustedes saben, venimos hablando de hace más de un año, ya con los distintos ministros anteriores, Graceli, después la doctora Díaz Carreño, ahora Vergara, y después de más de un año dice que no hay posibilidad de aumento por ahora, o había dificultad para eso, lo mismo que son desfavorables y otros puntos. Entonces todo eso nos causó un malestar y por lo tanto comenzamos con esta medida de fuerza, ¿no? Bueno, doctor, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que ande muy bien. Muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Esta es la palabra de Rolando Agüero, quien es justamente secretario general de la Asociación Profesional de